En Onda Campus, Onda Deportiva, con Soledad Arroyo. Muy buenas, este es el tiempo para el deporte semanal en la radio por internet de Onda Campus. Por lo tanto, este es el tiempo del SAFIDE, el Servicio de Actividad Física y Deporte de la Universidad de Extremadura. Al micrófono, siempre en Onda Deportiva, Soledad Arroyo Martínez, su directora del SAFIDE y responsable de este programa, que entre otras cosas trata de que pases un ratito agradable escuchando lo que aquí tenemos para ti. Te recuerdo que nos encontramos en ambos campus. En Cáceres estamos en las instalaciones deportivas junto a la Facultad de Ciencias del Deporte. En Badajoz, junto a la Facultad de Educación, también en las instalaciones deportivas. No dejes de pasarte por allí a conocer nuestras instalaciones si aún no lo has hecho. Verás que puedes realizar muchas cosas con nosotros. Nuestros teléfonos de Cáceres son el 927 25 70 25 y 927 25 70 26. El primero es de la Secretaría Administrativa, el segundo de las instalaciones deportivas, operativo durante todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Si tu campus es el de Badajoz, los teléfonos son el 924 28 95 22 para la Secretaría y el 924 28 94 30 de las instalaciones deportivas. Este último, al igual que el anterior, también operativo desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche. A todos los que en este curso participáis en el Trofeo Rector, os recuerdo que los técnicos encargados de la competición son Teresa Cartolano en Badajoz, con el teléfono 924 28 90 24, y Javier Benavides en Cáceres, con el 927 25 70 26. Si quieres contactar con ellos a través de correo electrónico, puedes hacerlo en troferectorba@unex.es o troferectorcc@unex.es. Uno de Badajoz y otro de Cáceres, obviamente. Bien, hechas estas indicaciones al comienzo del programa, como siempre, ahora vamos a pasar a nuestro sumario. Bueno, pues estos son los titulares del programa de hoy. En primer lugar, hablaremos un poquito sobre la convocatoria de los campeonatos de España universitarios. Como segundo punto y el plato fuerte de hoy, va a ser una nueva actividad que pretendemos iniciar en el campus de Badajoz, capoeira. Y vamos a terminar, como siempre, soy capaz de terminar en un tercer punto, con nuestras actividades de ocio y tiempo libre. Bueno, pues ahora vamos a ver con más detalle cada uno de los titulares de nuestro programa de hoy. Empezamos. Bueno, pues damos comienzo a este programa presentando en un primer lugar los campeonatos de España universitario. Cada año nuestra universidad participa con los alumnos que se seleccionan de las diferentes modalidades deportivas en los campeonatos de España universitarios. Tanto para nosotros, los trabajadores del servicio de deporte, como para los alumnos, poder asistir a los campeonatos de España universitario es todo un honor, porque esto significa la proyección externa del deporte universitario. Los alumnos representan a su universidad fuera de ella, llevan con orgullo sus colores a la cancha de juego, y eso para ellos es algo que, aparte de la convivencia que se genera entre ellos mismos, también es con el resto de universidades una experiencia para ellos, yo diría que inolvidable. Este año ya han sido convocados por el Consejo Superior de Deporte los Campeonatos de España Universitario 2011. En concreto, la publicación, para todo el que quiera consultarla, ha salido en el Boletín Oficial del Estado con fecha del pasado sábado 8 de enero de este recién comenzado año. En esta publicación se habla de todos los pormenores intrínsecos a estas competiciones entre las universidades españolas y, por ejemplo, de quiénes pueden participar, las modalidades que se han convocado, los días de celebración de los campeonatos, las subvenciones a las que las universidades pueden acceder para su participación. Más adelante y en sucesivos programas iremos dando más datos acerca de todas estas cuestiones. Sí recordar que, por ejemplo, los alumnos que pueden participar en estos campeonatos son los que se encuentren matriculados en el curso 2010-2011 y que acrediten ser estudiantes de primero, segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos, grado, máster y doctorado, de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, a los que se refiere el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades. En cuanto a los deportes, cada universidad puede inscribir como máximo en cada deporte a los siguientes participantes. En los deportes individuales, todos aquellos deportistas, entrenadores y delegados que establezcan las normas técnicas de la competición de cada modalidad deportiva. Y en los deportes de equipo, en baloncesto, por ejemplo, las universidades van a poder inscribir un equipo masculino y o femenino y podrán acreditar un máximo de 12 deportistas y 2 oficiales. En balonmano, el número es 14 y también se puede inscribir tan solo un equipo masculino y o otro femenino. En fútbol lo mismo, el máximo sería de 20 deportistas masculinos. En fútbol sala las universidades también pueden escribir masculino y femenino. Esto es algo que se repite normalmente, todos los deportes de equipo pueden escribir masculino y femenino en número de uno por universidad. Y en cuanto a los deportes individuales, bueno, pues hay deportes que se van a desarrollar en un solo día, otros en dos y otros en tres. Los de un solo día y que han sido convocados para este año son el campo a través, que es con el deporte que se empiezan los campeonatos, puesto que probablemente sea ya en el mes de febrero, como siempre, la escalada, el triatlón y el judo. Estos cuatro son deportes que se desarrollan en un solo día. Deportes que se desarrollan en dos días y convocados para este año son atletismo, bádminton, esgrima, karate, natación, orientación, taekwondo y tenis de mesa. Y los deportes que se desarrollan en tres días son ajedrez, golf, pádel, tenis y vóley playa. Estos últimos antes eran deportes de cuatro días, al igual que los anteriores eran de tres. Normalmente de un día solamente había, bueno, pues el campo a través, punto pelota, quizás el triatlón, efectivamente, los demás no. Pero bueno, con esto de la crisis y demás hemos ido recortando gastos y ha habido que hacerlo a todos los niveles y también en el deporte, por supuesto. Y como digo, bueno, pues los deportes individuales, el que más tiempo está fuera de casa son estos de tres días: ajedrez, golf, pádel, tenis y vóley playa. Ni que decir tiene que alguien que en tenis y en pádel, por ejemplo, ha ido perdiendo una serie de partidos que son eliminatorios, se van marchando, el resto no. Bueno, en deportes de equipo hay unas fases previas. Todo esto iremos, como he dicho anteriormente, iremos anunciándolo en diferentes programas. Solamente decir que aquí nosotros, que somos una universidad única en nuestra comunidad autónoma, como es el caso de otras universidades, hemos hablado también de ello en otros programas, en otros cursos, vamos a enfrentarnos con universidades de nuestra similitud, es decir, con universidades que solamente existe una en su comunidad autónoma. Por sorteo este año, creo recordar que nos ha tocado con Baleares, con Galicia y con País Vasco. Entonces, con esas tres universidades nos vamos a enfrentar en los diferentes deportes y modalidades a las que nos presentemos. Y solamente anunciar aquí, antes de terminar este primer punto, anunciar que las fases previas van a tener lugar. Las fases previas son esas eliminatorias que nos darían acceso, si conseguimos eliminar al resto, a los campeonatos de España. Esas fases van a ser en Madrid y van a ser o bien el día 8 de marzo o bien el 15. Vamos a disputar partidos con estas universidades, con Baleares, con País Vasco y con Galicia, como he dicho antes. Con nuestros deportes de equipo y ahora mismo, precisamente en estos días, estamos practicando las selecciones. En concreto, tenemos publicado ya en nuestra página web que para el balonmano masculino la selección está prevista hacerse el 8 de febrero a la 1 en el campus de Badajoz, en el pabellón universitario, y al día siguiente, el 9 de febrero, en el campus de Cáceres, también a la 1. El voleibol, del voleibol hemos comenzado ya y ayer día 17, digo ayer porque estamos grabando hoy martes, 18 de enero. Ayer se ha practicado la primera prueba de selección entre todas las alumnas que hayan querido asistir. Ha sido el voleibol femenino en el campus, en el pabellón de Badajoz a las 5:30. Y para el día 20 de enero de esta misma semana, a las 4:30 tendrá lugar el femenino en Cáceres y a las 6 el masculino, esto en voleibol. En cuanto al fútbol, hoy, día 18 de enero y martes, todos aquellos que, bueno, pues que así se hayan enterado, que han estado todos los alumnos que están pendientes de este tema, no se les pasa. Hoy en los campos de Pinilla de fútbol en Cáceres se va a practicar la selección por nuestro seleccionador. Más adelante diremos cuándo se va a realizar, de todas maneras, si no da tiempo en un programa, lo haremos a través de nuestra página web y en los tablones, en los diferentes centros de la universidad y también en nuestra página web. Y bueno, pues doy por terminado este primer punto, no me quiero extender más porque, como digo, el plato fuerte de hoy viene ahora mismo. Y para ponernos un poquito a tono de lo que va a ser el siguiente punto, nos vamos a quedar escuchando una bonita canción de la brasileña Carolina Suárez que se llama Pousada da Rede. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar. Sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar. Bueno, pues vamos a comenzar esta segunda parte de nuestro programa. Como dije antes, me gusta decirlo porque, aparte de que queda muy bien, creo que va a ser un plato fuerte. En nuestra universidad, gracias a un proyecto que ha sido presentado por una persona a la que ahora mismo presentaré, que está aquí conmigo hoy en el estudio de Onda Campus. Bueno, pues, como digo, gracias a esta persona que quiso presentar un proyecto, le hemos estado echando un vistazo. Nos pareció que podíamos hacerlo, hemos tenido alguna reunión con él y al final vamos a intentar lanzar aquí en la universidad la capoeira. Voy a presentar primero a Lorenzo. Él se encuentra aquí conmigo hoy en el estudio, como he dicho, y vamos a hablar de él sobre este proyecto y sobre la capoeira en general. Él se llama Lorenzo Barrados Torbisco. Desde hace muchos años que es monitor de capoeira, desde hace 8 años. Además, desde hace 4 es instructor de esta actividad. Tiene su grupo, si me equivoco, él me corregirá dentro de un momentito, en Olivenza y además en Badajoz recibe clases. Buenos días, Lorenzo Torrado. Hola, buenos días. O Barrados, perdón. Barrados. Muy buenos días. Bueno, estás aquí hoy para hablar de capoeira, que es algo que, bueno, pues según tengo entendido, a ti te apasiona desde hace muchos años. Exactamente, sí, llevo 8 años ejerciendo capoeira ya aquí en Badajoz era algo que hace unos años era impensable, era muy difícil. Uh-huh. Yo llevaba ya bastantes años antes de empezar a ejercerlo, buscándolo por aquí, era imposible, porque prácticamente a Badajoz no había llegado y España dudo que hubiese llegado ya en esa época. Entonces creo que llevo el máximo que se puede llevar, hasta ahora dando años en capoeira aquí en Badajoz. O sea que entonces nosotros en la Universidad de Extremadura vamos a tener casi que al primero y al mejor. Bueno, el mejor no sé, pero el primero seguro. Vale. Bueno, nos ponemos un poquito a tono de qué es esto. Bueno, la capoeira surge hace muchos años como un intento de revolución de los negros esclavos frente al control de la colonia portuguesa en Brasil. Las técnicas empezaron a formarse posiblemente desde tierra africana y luego se terminó de organizar allí en Brasil. La guardia esclavista tenía prohibido a los negros ejercitarse de una forma distinta a cualquier trabajo forzado, pero no se preocuparon en intervenir en sus rituales culturales. Y fue así como idearon mezclarlo entre la danza y la música, y como lo pasaron de un camarada a otro. Como todos sabemos, Brasil era uno de los destinos americanos para los cautivos africanos, y estos africanos, bueno, pues llevaron consigo sus tradiciones culturales y religiosas al Nuevo Mundo. Hay teoría que dice que sugiere que la capoeira se originó a partir de una danza de cortejo en Angola que realizaban los pretendientes a las mujeres jóvenes, o por lo menos fue uno de los componentes que la formaron. Sin embargo, esta es una de tantas teorías. Hay controversias acerca de si el juego llegó con los esclavos africanos o si los africanos refinaron un juego brasileiro que ya existía. Pero bueno, no tenemos ninguna duda en que esto surge como una forma de resistencia a la opresión de un arte que estaba practicado en secreto, una transmisión de cultura y un estímulo espiritual. Muchos eruditos brasileños sostienen que la capoeira nace como una forma de disimular el hecho de que los esclavos se estaban entrenando, para pelear contra sus dueños, ocultándola bajo la forma de un alegre número de danza. Esto explica por qué actualmente la capoeira se muestra como una mezcla de técnicas de lucha y danza fluida. Y ya fue después de la esclavitud, que se abolió en 1888, cuando los libertos se trasladaron a las ciudades de Brasil. Con la escasez de empleo, muchos se unieron o formaron bandas criminales y continuaron practicando capoeira, que con el tiempo se asoció como actividades criminales. Entonces, Lorenzo, dicho todo esto así, que bueno, lo he ido leyendo, evidentemente, ¿no? Pero esto es apasionante. O sea, primero surge como una especie de tirar para adelante o de soslayar un arte que ellos tenían intrínseco, pero un poco como respuesta a la opresión, porque ellos eran esclavos. Sí, como muy bien has dicho, nace como una respuesta a la opresión. Es lo único que es ciertamente, y está claro, porque realmente es triste, pero no tenemos documentos escritos que acrediten todo lo que es la historia de la capoeira. Entonces sí que está rodeada de muchos mitos, de mucha leyenda. No sabemos ciertamente cómo surgieron las cosas. Sí sabemos que en realidad fue un método de lucha por la libertad. Es lo único que hoy en día tenemos claro. El resto nos ha llegado del boca a boca. Y bueno, lo de los maltas, por ejemplo, que nos hablas del tema, suena un tema muy oscuro, lo de que salen grupos que se dedican a la delincuencia, que no sé qué. Bueno, esto es explicable. Claro, hombre, porque si estaban oprimidos y si aparte cuando se les liberó en 1888, ¿dónde iban a ir ellos? No había trabajo, no les daban trabajo. Entonces, al final, parece ser que dicen eso, que se asoció con actividades criminales. Exacto. Que ellos mismos se unían y ellos eran los que bailaban esta danza. Exacto. Ellos, los maltas surge, tenemos que tener en cuenta que los esclavos, ellos eran esclavos, algunos habían venido de tribu. O sea, no saben desenvolverse en una civilización en la que ya había evolucionado bastante a cómo ellos venían o cómo ellos vivían. Y los que habían nacido en esclavitud, pues tampoco sabían vivir libremente en la ciudad. Entonces, su forma de buscarse la vida. Mucha gente, a la vez de que en 1888 llega la abolición de la esclavitud, mucha gente se queda en la calle. Había cientos y cientos de esclavos, por no decir de África surgiría un grupo de 12.000 esclavos al año, por ahí más o menos, por aquella época. Sí, una barbaridad. O sea, claro, para que te hagas una idea más o menos la cantidad de gente que quedaría en la calle cuando llegó la abolición de la esclavitud en Brasil. Uh-huh. Entonces, claro, todos estos grupos eran una forma de buscarse la vida, se reunieron en banda. Ya también no solo se dedicaban a robar, sino por su propia protección, porque surgirían grupos ya como conocemos el conocido grupo del Ku Klux Klan y grupos de este estilo que los perseguían. Entonces ya no solo para robar, para poderse mantener y sobrevivir, sino simplemente para protegerse también entre ellos. Uh-huh. Entonces la capoeira en esa época, pues digamos que la suspende, queda totalmente prohibida y se le achaca a términos criminales. Sí. y la prohibieron totalmente, o sea, tenían que hacerla en secreto. Totalmente, la capoeira, de hecho hay algunos toques de capoeira, la capoeira se hace con música, hay algunos toques como es el toque de caballería, que avisaba cuando llegaba la guardia. La guardia de caballería, que era caballería en portugués, exacto. caballería sería, más o menos. Sí, sí. Y tenían el toque de caballería, que era el toque, cuando ellos estaban haciendo música, ese toque estaba prohibido. Solo se realizaba cuando se veía de que podía llegar la policía, había siempre alguien puesto en un sitio de vigilancia. Él realizaba su toque con el berimbau, un instrumento de capoeira, el principal instrumento que hay. Y cuando tocaba, pues todo el mundo huía, o se dedicaban, o bien huían, o se preparaban si venía un grupo, que a lo mejor no era guardia, que era gente que venía por ello. Como ya he dicho antes, grupos racistas que surgieron, ¿vale? Pues se preparan o bien para luchar o bien para huir. También documentándome un poquito, he visto algunos nombres y, por ejemplo, pone mestre, que es maestro, según me has dicho antes. Maestro Bimba. Mestre Bimba, sí, maestro y Bimba. Maestro Pastiña, sí. Exacto. Estos dos son los que han contribuido a que se preservara este arte aquí. Sí. Bueno, aquí, a nivel mundial. Uno de ellos fue el que, bueno, pues maestre Bimba practicaba capoeira o enseñaba capoeira regional y el otro capoeira de Angola. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Bueno, hoy en día ya surgió hasta una nueva, hoy en día ya también conocemos la capoeira contemporánea. Hasta la muerte de maestre Bimba, maestre Pastiña, solo existía la capoeira regional y la capoeira contemporánea, o sea, la capoeira de Angola. La capoeira de Angola es la más tradicional, es la que ha existido de siempre, ¿vale? Es la que viene desde aquella época. Mestre Bimba lo que hizo, que cuando fundó la capoeira regional, lo que hizo fue una evolución de la capoeira. Mezcló capoeira de Angola con un antiguo arte marcial que hoy en día se ha dejado de practicar, que se practicaba en Brasil, que era el batuque cebra, ¿vale? La danza del batuque cebra. Mezcló ¿batuque cebra? ¿Me suena a batuca? Exacto, sí, es algo parecido. Aquí estamos conociendo hoy muchas cosas, sí. Está todo súper mezclado, porque encima me acabas de decir, que te lo iba a preguntar yo antes, arte marcial, o sea, que es que esto es una mezcla también. Exactamente. Una mezcla entre el arte marcial, la danza, la lucha suave, ¿no? La danza, digamos que la danza viene de la capoeira de la época de la abolición, como ya hemos estado hablando. Sí, un poco antes, para disimular un poco. Para camuflar. Pero viene mucho antes, viene de cuando los esclavos empezaron las senzalas. Las senzalas eran donde los esclavos dormían, que era donde se suponía que lo practicaban. Pues si un esclavo trabajaba 12 horas al día de sol a sol o como lo quieran ver, pues suponemos de que no tenían tiempo para practicar capoeira, o sea, practicarían en sus ratos libres, que sería por la noche. Entonces practicaban en la senzala, que eran barracones donde dormía. Vamos a tener que ver otra vez Punta Quinte, ¿eh? A ver si acaso vemos algo por ahí, yo no lo recuerdo, pero a lo mejor hay algo. Pues suponemos que en esta senzala, para que los señores de las haciendas, los patrones, no se dieran cuenta de que ellos estaban practicando un arte marcial, lo camuflaron y metieron una danza. Entonces sonaba más a ritual africano. Bueno, es un ritual de África y tal, y lo veían como así, y ya pues no parecía lo mismo. Así que tenían instrumentos y cantaban, pues imagínate. Sí, claro, pues estaba completamente disimulado. Bueno, y por ejemplo, a lo que a nosotros nos interesa, como he dicho antes, que vamos a intentar, después de este proyecto que nos has presentado, vamos a intentar lanzar, vamos a intentar, no, ya lo estamos haciendo, lanzar algún grupo de capoeira en nuestra universidad. Por ejemplo, vamos a decir el lugar. El lugar va a ser la facultad, el gimnasio de la Facultad de Educación en el campus de Badajoz. Tenemos idea de comenzar las clases a primeros de febrero. El horario será martes y jueves de 9 a 10 de la noche, con un precio simbólico, es un precio en promoción para ver cómo funciona este tema, de 5 euros para los miembros de la comunidad universitaria. Si viene alguien de la calle serían 8 euros, no es un precio que, bueno, pues, que nadie pueda decir es que es caro. Nosotros queremos empezar con esta actividad, ese es tu deseo, te has dirigido a nosotros. ¿Por qué te has dirigido a la universidad? Bueno, nosotros la universidad siempre es un atractivo, ¿no? La universidad siempre está llena de deportes, cualquier universidad de España, y por qué no meterle capoeira, que hoy en día también en Brasil es considerado deporte nacional. O sea, no deja de ser, aparte de un arte marcial, un deporte, es algo que nosotros queremos seguir ampliando. ¿Hay competiciones allí de capoeira en Brasil? En Brasil suele haber, en Brasil suele haber. Y aquí se han hecho algunas, pero nosotros no hemos competido nunca. Nosotros ¿y hemos en estado. Qué modalidad? ¿Es individual o es por grupos? Individual, ¿cómo es? Por grupos de tres, grupos de ocho, grupos ya amplios. Como si fuesen bandas, sí. Equipos. Sí. Sí. Vale, entonces, la capoeira que tú quieres enseñar aquí, ¿cuál es? Una capoeira... De estas que hemos hablado. Aparte de que será la contemporánea, me imagino. Nosotros hacemos un poquito la contemporánea, que es la mezcla de la regional y de la angoleña. De las dos anteriores. Y luego lleva ya el movimiento acrobático, que es el movimiento que es lo que distingue la contemporánea de lo que era la regional o la angoleña, ¿vale? Hoy en día se le ha añadido el movimiento acrobático. Eso surgió en Brasil también como ya atracción hacia el público, ¿vale? Hacia la gente que llegaban a Brasil de visita. Y bueno, como para ofrecerle lo que era la capoeira para que lo vieran a los turistas, pues se le empezó a meter un poco la acrobacia, que la hacía todavía más llamativa. No, evidentemente. Sí. Es que esto entonces ahora ya me estoy enterando yo, que esto también es una mezcla como de gimnasia deportiva, arte marcial, danza. En Brasil, por ejemplo, hay escuelas que la anteponen a las clases de gimnasia, o sea, gimnasia normal, ¿sí? Gimnasia de educación física. Bueno, ¿qué es lo que le va a aportar esta actividad, la capoeira, al individuo que la vaya a practicar, a la persona que quiera practicarla? ¿Qué le aporta? El individuo en sí que practica capoeira al final llegará a tener unas cualidades superiores a lo mejor a una gente que no haga ningún tipo de deporte o incluso haciendo otro tipo de deporte. ¿Vale? Nosotros ganamos equilibrio, ganamos en fuerza, la acrobacia que no está a la altura de cualquiera. Y luego la parte marcial. Luego nosotros enseñamos también lo que es defensa personal callejera, que capoeira es la parte del jiu-jitsu brasileño, la mezcla, la defensa personal callejera. O sea que en parte también estamos aportando algo a lo que es a la seguridad de las personas. La verdad es que esto veo que es súper completo, pero la pregunta siguiente que se le ocurre a cualquiera es, ¿a qué edad? Yo tengo alumnos que se han iniciado a los 10 años. O sea, yo es el límite siempre que puedo. No, si a mí eso me parece perfecto. Digo, yo no decía el mínimo, decía el máximo. Bueno, porque pues, claro, cuando estamos hablando de agilidad, de flexibilidad, la flexibilidad yo sé por la experiencia que se va perdiendo. La flexibilidad también se gana, aunque ¿sí? se pierda, no puedes llegar a lo mejor a tener la flexibilidad de pero una un persona niño con 40 años puede iniciarse en la capoeira sin ningún problema. Yo es que no quisiera decir la edad de los compañeros más avanzados así que han empezado y tal, pero tengo compañeros con una edad bastante avanzada y se les da bastante bien, hacen bastante cosas. A lo mejor ya tienen limitaciones, hay cosas que no pueden hacerlas, evidentemente, porque ya no llegan a la edad, pero sí que paso de edad, pues ganan un montón y hacen cosas increíbles que a lo mejor cuando... Que ni se las pensaban. Lo pensaban en un principio, pues o sea, aquí no puedo llegar, ¿sabes? Esto es imposible. Sí, ahora. Y entonces tú ahora aquí en el micrófono, ¿cómo convences a los alumnos para que vayan a la primera clase, la vean y se queden? Bueno, yo los invito a todos a que vayan, es algo muy bonito, es algo digno de ver, sobre todo si han visto alguna exhibición, seguramente que ya por el hecho de decir que vamos hasta allí se animarán a ir, porque es algo espectacular, es algo si capoeira a lo mejor no te puede gustar todo porque tiene muchísimas cosas, pero siempre si no es la música es la danza, si no es la danza es la acrobacia, si no es el arte marcial, siempre hay algo que te atrae. Bueno. Yo creo que es muy bonito de ver. Entiendo, Lorenzo, que el primer día... Cuando tú te vayas a la facultad y iniciemos la primera clase, irás con alguien y harás una pequeña exhibición sencilla o difícil o media, no lo sé, y a lo mejor a partir de ahí empezarás pasos, ¿o cómo es el tema? No está en planes iniciar una exhibición, iré con gente que... No, vamos a ver una exhibición, yo no digo una exhibición en lo que eso significa, sino un poco por decir, mira, lo que vais a aprender es esto, supongo que al haber venido aquí os habéis metido en internet, habéis visto de qué va el tema... vamos a hacer esto y a lo mejor con algún compañero haces algunos pasos para que vean nunca, ellos también. Nunca se inicia así. Yo ¿no? lo que suelo hacer es una charla informativa, decirles un poco de qué va, aunque ellos la hayan visto, también se les informa un poco, porque a lo mejor vale, una cosa es verlo y otra cosa es saber a fondo de qué va. Yo siempre los inicio un poco, les enseño, les doy una charla informativa y a partir de ahí empezamos una clase muy, muy básica. Y luego ya, desde el primer día yo creo que ya te enganchas. Y cuando llevas ya un mes que ya evoluciona un poco y ya ves a los compañeros más avanzados lo que hacen y te invitan a jugar con ellos, pues entonces yo creo que es cuando llega ya el boom. O sea, bueno, realmente... ¿y la ropa que tienen que llevar las personas que se apunten? La ropa suele ser ropa deportiva. ¿Pero qué tipo? ¿Un chándal normal? Ropa ¿no? normal, sí, un chándal. Normalmente si ya te inicias, pues sueles comprar los típicos pantalones. Es que son únicos, son pantalones que se hacen para capoeira exclusivamente. Que también puedes llevar un chándal cualquiera. Yo he estado muchos años hasta que realmente me inicié, pues creo que pasé 2 años entrenando con chándal, con bermudas, con tal. O sea, camiseta supongo que muy estrecha o nada a los chicos, ¿no? Camiseta normal, camiseta de deporte. pero que no sea amplia, ¿no? Porque si no te puede a lo mejor... Bueno, ahí quien la lleva justa, eso ya también va a juego. Hay quien la lleva justa, que le gusta marcar, y yo, por ejemplo, pues la llevo un poquito más anchita. Uh-huh. Pero bueno, no, yo decía ya... lo de ancho porque pudiera no. algún Incluso momento... los pantalones son anchos. Sí, los pantalones sí. suelen ser anchos. Y los ves y en un principio piensas, pues esto los vas a pisar, no vas a poder trabajar así, sí. ¿no? Son anchos. Bueno, Lorenzo, pues muchísimas gracias por haber estado Nada. Conmigo hoy aquí en el gracias programa. A vosotros. Más adelante, cuando ya tengamos el grupo iniciado, vamos a hacer otro programa, incluso a lo mejor con algún alumno que tú quieras. Sí, pues sí. Y bueno, pues vemos a ver cómo va todo este tema. Pues nada, pues encantado y espero que funcione y que más adelante pues venga alguno de los alumnos de la universidad aquí a representarnos también en el programa. Muy bien, pues desde aquí abrimos este micrófono hoy para Lorenzo y vamos, lo hemos abierto para él y os llamamos a todos los alumnos y alumnas que queráis. Participar en este nuevo grupo que se va a iniciar, que el máximo va a ser de 25. Si hubiese más personas, trataríamos de buscar otra hora, no quepa la menor duda, para abrir otro grupo. El precio, ya os he dicho, que es un precio simbólico. Es una actividad que vamos a promocionar, por lo tanto, es simplemente pues por los gastos que se nos puedan originar. 5 euros y 8 para los que no pertenezcan a la comunidad. Para apuntaros a esta actividad lo podéis hacer a través de Internet, que hoy mismo trataré de que se publique en la página la hoja para esta actividad en concreto, y si no, con cualquiera de las existentes se puede hacer, y en el servicio de deportes, en horario de mañana, también podéis hacer vuestra solicitud. Como dije al principio, nunca me da tiempo del tercer punto, no pasa absolutamente nada, solamente recordaros que estaré aquí la semana que viene. En esta semana que viene trataré de que el último punto, si es que lo traigo, se pueda realizar, pero no quiero irme sin recordaros que tenemos más actividades en las que todavía tenemos plaza, que seguramente estás interesado en alguna de ellas, ahora después de que te has pesado a la vuelta de los turrones y ves que no te cabe el pantalón, que sí te cabía antes de empezar con ello. Entonces vente para allá, vente al servicio de deportes o visita nuestra página web, rellenas uno de nuestros boletines, no son precios nada caros, tenemos muchos horarios y hay muchísimas actividades, tenemos spinning, aeróbic, pilates, ahora la capoeira, tenemos jiu-jitsu también, con defensa personal femenina, en fin, que tenemos muchas cosas que seguramente van a llamarte la atención para poder realizar alguna de estas actividades que te digo y para poder moverte. Bueno, pues nada más, deseo que paséis una feliz semana y os espero la semana que viene, como siempre, aquí en Onda Deportiva.